List 22. Categoría. Category. Competitivo. Competitive. Considerado. Considerate. Abarrotado. Crowded. Economista. Economist. Armador. Filing cabinet. Sabor. Flavor. Incendio forestal. Forest fire. Luna llena. Full moon. Gobernador. Governor. En vista de. In view of. Indiferente. Indifferent. Zurdo. Left-handed. Paranoico. Paranoid. Prestigio. Prestige. Demostración. Prueba. Proof. Dudoso. Questionable. Pescado y marisco. Seafood. Especialista. Specialist. Valer la pena. To be worth it. Realizar. To perform. Publicar. To publish. Cambiar. To switch. Traducir. To translate. Dispuesto. Willing.